Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Llegaste por fin, viernes, tanto tiempo que te estuvimos esperando toda una semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, y por fin llegaste. Este vuelo número 131 del limbo que te quiere, que te escucha y que te espera como cada noche. Semana estuvimos recorriendo, como siempre, en cada instancia, en cada día, el mono cuentero nos trajo de sus historias, los muchachos locos de los martes rojos, bip bip, también vinieron a hacer de las suyas. Los miércoles y los jueves seguimos con las entrevistas. ¿Qué más? Tanto más en esta semana. Esta semana que esperó que llegara el viernes para que vos te alistaras y digas, limbo, te escuché toda la semana y hoy te voy a escuchar desde una aplicación, desde mi celular, en la calle, en algún bar, donde sea, porque hoy es viernes y hoy salgo. Equipo al aire de los viernes de Limbo está presente, predispuesto en la operación técnica. Tenemos a Leandro Sebane con esa sonrisa y esa remera roja que lo caracteriza. Ponele, Mecha, que estás al lado mío. ¿Cómo te va, Mecha Carrizo? Muy buenas madrugadas, Marioneta y Lean del otro lado. 1:11 de la madrugada, estamos en vivo desde los estudios de FM La Tribu en el 88.7 del dial. Estamos hasta las 2 de la mañana dándole con todo, tenemos un montón de música, tenemos un móvil preparado. Sí, también. No podemos decir con quién. No. Lo vamos a decir en un ratito. Exactamente. El Freak Selector va a estar sonando, cerrando el programa como todos los viernes. ¿Y qué otra cosa te puedo decir? ¿Sabes lo que averigüé? Hoy es el centésimo trigésimo primero. Vos dijiste 131. Bueno. Pero es centésimo, trigésimo primer programa que estamos acá siempre presentes. Pero no, es fácil decir 131 y listo. Me o Capicúa. No te la compliques más. No te la compliques más porque hoy es viernes. Estamos en vivo, como dijiste, desde FM La Tribu. Y bueno, tenemos todo esto para que puedas prepararte y después salir. Claramente vas a escucharnos antes de salir, ¿o no, Mecho? Desde el colectivo, desde un auto, si estás dando una vuelta, desde tu casa, desde el bar, que nos estén sintonizando en vivo, por supuesto. Desde donde quieras, tenemos el GPS, guía para salir hoy, sí, mañana, pasado y toda la semana. ¡Yes! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Desde Rusia te traje un remix de un tremendo hit, justamente... ¡Hit the Rojack! Manos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. Labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Y así es, estamos como inquietas hoy, Mecha, estamos de acá para allá, no sé, se nos desconecta todo, pero no importa porque estamos presentes de cuerpo y alma, ¿o no? Estamos presentes y estamos a punto de tener un móvil en vivo, Marioneta, como siempre. ¿Con quién? Vamos a hablar con Santi Abate, que él está desde la Bell Rock, que es en Ultra Bar, en San Martín 678, que nos va a comentar un poquito acerca de la noche, pero eso nos va a hablar después cuando estemos en comunicación telefónica. ¿Eso es una fiesta que se está dando en este momento? En este momento, y a la cual pienso asistir después de terminar Limbo. 3 de la mañana, estamos ahí. Venís conmigo. Y seguro dura hasta las 6. Sí, sí, sí. A ver. Obvio, obvio. Quiero agradecer a Martín Caracachó, sí, a Kif desde Montevideo, a Martín Nardone, alias Le Freak Selector. Nuestro amigo. Nos prestan sus cortinas para musicalizar. De hecho, estamos escuchando en este momento a Le Freak Selector. Muchísimas gracias a los tres. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Sí, es una tremenda fiesta. Te cuento una cosita, como para ir adelantando. Se hace los sábados siempre esta fiesta. Pero porque tenemos la veda electoral, porque el domingo votamos. Hay elecciones. Claro. Esta fiesta se pasa para el día viernes. O sea que es hoy mismo. Te hago una pregunta. Sí. ¿En esta fiesta suena el reggae? Sí. Y no, si no suena, que suene. Que suene ahora, que suene ahora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alborrado? Sí. And down in a jam rock, it's rougher than rough. See them boy, them a come for them quarter. See the shatter, them a come for them quarter. Mr. Babylon a hustle, cause some food a fi run. So the pastor rob the sister, and the sister rob the son. So what's a bamba, me na this ya gidiyana. So what's a bamba, me na this ya gidiyana. Money, money, money, we up is the root of all. It's a fever like dengue. You dancing with the devil, but the party's not dengue. Them a money idiot, them a idiot all them de. Them a money idiot, them a idiot all them de. Money is just paper, so money can't talk. Money can do miracles, make people man walk. Boy, dirty money can't save you from hell. Boy, dirty money, I'm gonna send you to hell, girl. Everybody money freaky, everybody get fast. It's a spiritual corruption, I say Babylon. It's a spiritual corruption, I say Babylon. Yeah. al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Al aire. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo sos vos. 4866-1095. 4864-0489. Teníamos un móvil, ¿no? Dijiste hoy más tempranito, Mecha. Desde una fiesta, si no me equivoco, me dijiste eso. No me podés decir que no ahora. No. Vamos a hablar con la gente de la fiesta y vamos a ir después a la fiesta. A las 3 de la mañana estamos ahí. De todas formas, la fiesta ya empezó hace un ratito y va hasta la madrugada. Y ahora, si por ejemplo vos que estás escuchando de, no sé, tu casa y no estás convencido para hacer nada, tenemos a alguien en línea que sí nos va a convencer para que vayamos a esta fiesta terrible que es la Bell Rock. Estamos hablando con Santi. Santi Abate o Abate o ¿cómo es Santi? Es Abate, es el acento. Santi Abate. Hola Santi. Se escucha re bajito, no sé si hay posibilidad de que suba. Ahora un poquito mejor. Vamos, genial. Ahora sí. Bueno, acá está tu querida marioneta. Hablándote. ¿Pero cómo anda mi querida marioneta? Muy bien, y ya estoy queriendo, estoy muy feliz en el limbo, pero quiero terminar y salir huyendo, corriendo para allá y tomarnos una birra y, no sé, festejar con todo el mundo, porque hay que festejar, ¿o no? Hay que brindar siempre hay motivos para brindar. Considera real. No, no sé. Si tiene publicidad, allá ustedes. No, por favor. Che, escúchame, Santi, contanos, por qué tenemos que ir a la Bell Rock. Yo lo que creo que, sobre todo la Bell en general, no solo la Bell Rock, que es como una especie de particularidad de la Belle Pop, pero es como una fiesta que no hay pose. Viste que cuando vos vas a un lugar X, la gente está así como queriendo... Bueno, acá no. La gente viene y tiene, como que la costumbre es que hace lo que quiere. Uh-huh. Baila como quiere, deja sus instintos como quiere y crea como un clima que a todo el mundo le permite eso. Y eso me parece que es la mayor virtud. Santi, ¿qué hay para tomar? Para tomar hay una barra enorme, wow, con excelentes barmans. No todos, hay que saber elegir a quién se le pide, pero si uno pide al indicado, puede llegar a deleitarse. Santi, vos decías que esto, la Belle Rock, es una derivación de la Belle Pop. Sí. Contanos entonces, mirá, Belle acá Pop... acá tengo gente que me está... Vamos. Tengo que armar la hinchada, es la barra de estudiantes que vino... a la fiesta. Sí. O sea, hoy es Belle Rock porque hoy es viernes y estamos en el sábado... Estamos prevera, estamos... Exactamente. Sí. Pero, por ejemplo, si queremos ir los sábados, vamos a ir a la Belle Pop. Sí. Esto queda para la gente que, bueno, que ya está convencidísima. ¿La gente que no conoce dónde queda, me preguntás? Exactamente, la gente que está convencidísima ya, porque quiere ir, ya tiene la campera puesta, está en la puerta de su casa ya este saliendo. Este es el San Martín 678, en Retiro, no Avenida San Martín, sino San Martín, la continuación de Bolívar, esquina Viamonte, casi esquina Viamonte. A no pasitos. Hay una escritura en el lugar que diga Belle Pop, pero se va a dar cuenta porque va a sentir la energía y la música en la puerta y lo va a atender Pelu, que es una persona muy amable y que enseguida te pone en sintonía. Queridísimo. Sí, y aparte esta fiesta se hace en Ultra Bar. En Ultra Bar, exactamente. Mecha está al lado mío, mi compañera radial, está poniendo una cara como diciendo, oh, no sé si voy a ir, estoy como medio convencida, medio que no. Dale, terminá de rematarla, Santi. Mira, Mesa, yo creo que tenés que dejarte llevar y vas a ver que llegas sola y no te vas a arrepentir. No solo te vas a arrepentir, sino que vas a volver. Ay, cachengue, no voy a dar más detalles, Santi, porque los vas a conocer acá, pero pero yo creo que tienes que dejar que el instinto te lleve. Santi, hay cachengue, ¿qué vamos a hay bailar? Hay cachengue y sudor, diría yo. Y sudor, perfecto. ¿Estamos en el límite de San Telmo y San Nicolás? Estamos, yo diría Retiro. Sí, ya prácticamente Retiro. Claro, repetimos la dirección. Lo que se dice la City. San Martín 678. Claro. Perfecto. A pasitos de Avenida Córdoba. A pasitos de Avenida Córdoba, exactamente. A pasitos de la Galería Pacífico y bueno, está totalmente accesible. Pasitos, casi adentro. Y es más, Santi, yo aprovecho para decirle a nuestra audiencia querida que quien quiera ir a esta hermosa fiesta, que nos pase a buscar por la tribu, por Lambaré 873 y vamos todos de la mano en trencito. Me parece muy bien. Yo lo que digo, yo agrego lo siguiente. El que vaya con vos... Sí. Tiene consumición. No te la puedo creer. Bueno, sí, listo, sí, genial. Entonces ya mismo vayan llamando y o vengan directamente que, bueno, que vamos de la mano a tomarnos unos tragos a la Belle Rock. Santi, sos una fiesta épica. ¿Cómo? Fiesta épica, genial. Sos un genio, gracias por la información de esta fiesta y bueno, vamos a ir. Tomándome la palabra, porque vamos a ir. Dale, lo está firmado, está el contrato hecho. Sí, está grabadísimo. Te mandamos un beso enorme y ahí nos vemos entonces. Un beso nos enorme. Nos vemos para a las 3, Santi. A ustedes. Adiós. Adiós. Y así pasaba entonces Santi Abate, bueno, que nos explicaba mucho. Para quienes quieran venir con nosotros con la consumición, sí, tendrían que llamarnos por teléfono acá a la tribu. 4864-0489. Sí. 4866-1095. Sí. Y nos vamos todos con el descuento en la consumición. Pero que llamen ya, porque nosotras terminamos el programa, acomodamos todo y nos vamos para allá. Cerramos el boliche y nos vamos al boliche. Esta selección es presentada por Compartidos en su gira radial. Música independiente compartida por sus propios autores en descarga gratuita. Discoscompartidos.com.ar. Agradecemos a Discos Compartidos por traernos a Valeu. Puedo ser lo que quiero ser. Si tan solo la vida me corre, puedo sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Y la pregunta queda en el tintero de lo que será ser seguro, seguro que no me puedo ocultar. Y para que puedas ver todo lo que tengo. Tengo una respuesta rápida a mi ego, puedo sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Puedo ser lo que quiero ser. Si tan solo la vida me corre, puedo sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Y la pregunta queda en el tintero de lo que será ser seguro, seguro que no me puedo ocultar. Y para que puedas ver todo lo que tengo. Tengo una respuesta rápida a mi ego, puedo sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Que buscar lo que no quieres encontrar. Y si ocurriera lo imposible, no te vas a animar a empezar lo que no vas a terminar, a jugar por lo que no vas a ganar. Y la pregunta queda en el tintero de lo que será ser seguro, seguro que no me puedo ocultar. Y para que puedas ver todo lo que tengo. Tengo una respuesta rápida a mi ego, puedo sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Sangrar por la herida, ser canal servicial al servicio de la humanidad. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Salí. Limbo. Alpa, estamos en el aire. Estaba totalmente concentrada en el GPS porque lo estaba repasando. Yo te voy a aplaudir mientras. Vos seguís leyendo. No, ya está, ya volví. Estaba repasando justamente toda la información que estuve recopilando en la semana para que, bueno, para invitarte y que te puedas armar tu propio GPS. Esto que suena ahora, Mechita, es el gran capitán Afrobeat. ¿Te suena este ritmo? Este es un cover de Gran Fela Kuti. Y bueno, esta banda, junto a Los Coheteros, van a estar en Maquena, en Fitzroy 1519. Estas dos grandes bandas. Bueno, tenés que ir a disfrutar de los ritmos africanos, de los cuerpos moviéndose al compás de los tambores. La entrada está a 40 pesos. Es en Palermo, Hollywood, Fitzroy al 1500. Y es exactamente ahora. Ya, salí corriendo. Sí. Ubicate en tiempo y espacio. Tenés que elegir, o te vas a la Bell Rock o te vas a ver al gran capitán Afrobeat y a los Coheteros. Epa. Epa. Vuela. Vuela. Que huele. Esto sí que me gusta y mucho, Marioneta. ¿Qué es esto? La burra al trigo. contame mis más. Mis queridos amigos de La Burra del Trigo, Nico, Lucho, les mando un beso enorme desde acá. Se van a estar presentando mañana. Mañana, sábado 8. A las 21 horas. A las 21 tempranito, si podés llegarte tipo 20, en el Espacio Cultural del Sur. Sí. Se van a estar presentando el último disco. Sí. Y va a haber muchas proyecciones, cositas audiovisuales, un show tremendo. La Burra empezó como trío, pero ahora se sumaron más integrantes. Más burras. Más burras y más burros, más burritos. Más trigos. Y muchísimo trigo. Una banda de rock con sonidos electrónicos y una puesta en escena que incorpora elementos teatrales y audiovisuales en las talentosas manos del artista invitado, El Guaybe. Un espectáculo conceptual que reivindica la identidad latinoamericana. Como decía Mechita, entonces van a estar en el Espacio Cultural del Sur, en la avenida Caseros 1750. Y la entrada, que esto es hermosísimo, es libre y gratuita. Estamos escuchando Secuestro, uno de los hits de La Burra. A ver si podemos subir un poquito el volumen y escuchar un ratito. Dale, dale. Destino, el que fluya y venga a mí. Tanto que te imaginé, yo parpadeé tres veces y vos estabas. No fui a seguir tu correr, pero por largos que sean los cuadros se acaban. Y yo llorando en un rincón me siento un gil, pero transformo esa fragilidad en canción. Y no me marques el destino, corazón, que sea el destino. Te bajo 50 cambios, Mecha. De una. Porque te veo que estás como loca. Te veo que estás incontrolable. Y si no es así, Candelaria Samar te dice que vayas a verla. Candelaria Samar con Agustín Balda, con Hernán Segret, con Fran Saglietti. Estos cuatro artistas, mirá lo que dice Candelaria, dice: armamos una banda y tocamos temas de los cuatro, punto. Tan hermoso como eso. Un popurrí, algo así. Algo así, y si no es así, anda a escucharlos a Espacio 37 en El Salvador 4607. Yo creo que con esta voz te tenés que ir, Susana. Es como muy angelical. Sí. Para que baje 50 cambios. ¿A qué hora vamos? Vamos a ir. Ah, claro, de pequeño detalle. Vamos a ir sábado 8 a las 21 horas. ¿Sabés lo que es este ritmo loquito? Es un ruidito medio extraño. Bueno, porque Limbo justamente está como acostumbrado a estos ritmos de máquinas y de objetos. Justamente esto que suena es Frank Breschneider, quien va a presentar justamente en el ciclo Escuchar 2015, uno de sus ya célebres conciertos audiovisuales, donde mayormente interpretará piezas de su obra EXP. ¿Dónde es? En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. ¡Wow! En la avenida San Juan 350. La entrada da hasta 15 pesos. 15 pesos. Y para los socios amigos del museo es sin cargo. Así que si a vos te gusta la música experimental, los sonidos visuales y toda esa locurita, tenés que ir al ciclo a escuchar en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Y si te querés hacer socio amigo, te metes a la página del museo y le das un clic. Así que anda entonces el miércoles 12 de agosto. Para cortar la semana te vas a escuchar esta música experimental, sonidos audiovisuales, y después le seguís derecho hasta lo que queda de la semana. Perfecto, me encantó. Había una banda, había un grupo en los 80 que se llamaba La Organización Negra, que hacían todas, los chabones se colgaban de, de arneses, de los techos, experimentaban con el cuerpo, con la altura, con las, era una voladura de mente. Eso empezó en los 80. Después en los 90 vino, se transformaron en De La Guarda. Exacto. Y Fuerza Bruta, que es la tercera generación, por decirlo de alguna forma, vuelve. Vuelve extremando la dimensión visual. Hay que descubrir, hay que ir a descubrir un universo de imágenes abstractas proyectadas en las paredes de la Globa. Una de las escenas favoritas del público. Mecha, ¿te puedo tirar un dato? Sí, tira. Fuerza Bruta está terminando en este momento. Sí. ¿Pero qué pasa? Le queda un ratito y cuando termine, Le Freak Selector, nuestro DJ exclusivo de todos los viernes, acá en Limbo, va a estar cerrando con un show de mesa rectable. Rec Table. Rec Table, el evento de Fuerza Bruta. Así que todos los que fueron a ver Fuerza Bruta se quedan bailando al ritmo de Le Freak Selector, que de hecho es dueño de esta cortina. Es una locura. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Búzola. Una instrucción poética. Estación de Búzola. Para que completes el presente. En 60 palabras. En casa, solos, en un bar, o en una biblioteca, con agradecemos a Rosario Blefari, dueña de Otoño Primavera, Primavera Otoño, sí. La brújula de las estaciones. La tenemos en 60 palabras, vamos recién por la 11. ¿Y qué hacemos cuando terminamos? Hacemos la representación. La hacemos. De una. Yeah. viernes, Limbo fluye como la noche. Sigue, fluye como la música, con Nars Barclay y su álbum debut de 2006. Escuchamos a Gone Daddy Gone. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Fuego, porque con tantas actividades del GPS, hoy es un viernes totalmente encendido. ¿Por qué? Porque mañana sábado hay veda electoral y nos quedamos en casita. Yo quiero, a ver, Mecha, que me recomiendes algo para hacer, porque no quiero terminar viendo cualquier película o cualquier cosa. Quiero que me recomiendes algo, porque yo sé que vos tenés un muy buen criterio y seguramente en el Hogar Dulce Hogar vas a darnos a todos los que estamos esperando tus consejos algo muy útil. Ya te estoy ambientando con la cortina. Sí. Te estoy tranquilizando un poco. Te bajé, ahora yo te estoy bajando 5 cambios. Es cierto, es cierto. 1:57 de la mañana. Estamos casi terminando Limbo. Sí. Y yo te quiero recomendar. Hay más de 200 documentales online gratis, sí, para ver. No sé si a vos te gusta más el documental, la ficción, a Lean en Operación. ¿Qué te gusta más, ficción o documental? Documental. Está contento, levantó los brazos como diciendo, sí, sí, esta es la mía, la voy a pasar genial. Muy bien. Bueno, sí, está bien, me gustan los documentales a mí también. 200 documentales que abarcan, sí, música, cine, literatura, religión, política y también algo de física. Bueno, yo elegí algunos títulos más que nada con lo que es relacionado con lo musical. Uh-huh. Te doy algunos títulos para que te vayas anotando. Dale. Una noche con Lou Reed, Bob Marley, La Leyenda en Vivo, Buena Vista Social Club, Cry of Jazz, Dark Side of the Moon, Freddie Mercury, The Untold Story, Johnny Cash, The Last Great American, Paul McCartney, Caos y Creación de Abbey Road y muchísimos más tenés en esta web. Toma nota, se llama openculture.com. Vamos a traducirlo a nuestro criollo. ¿Qué? Openculture.com. ¿Te lo anotas así? Cultura abierta. Cultura abierta, pero no lo vas a encontrar como cultura abierta si googleas así. Open Culture. Openculture.com. Ahí encontrás más de 200 documentales. A mí me llamaron la atención la cantidad de los que hay relacionados con la música, por eso te tiré estos títulos, pero tenés montón. Me gustan mucho los que propusiste. La verdad que son tentadores y también me gusta mucho tu inglés. Tu pronunciación. Muchas gracias, Marianeta. Open Culture. Openculture.com. Che, como que esto está cerrando, ¿no? Viernes está cerrando. Ya nos estamos yendo. Pero a no decaer, porque se viene Le Flick Selector, como cerrar la noche. Como siempre, nuestro DJ exclusivo, Le Flick Selector, Martín Nardone, que siempre nos está trayendo sus músicas. Él, bueno, siempre habla con nosotros por teléfono en cada cierre de Limbo. Esta vez vamos a tenerlo en formato musical directamente, Mecha. Directamente, porque recordemos que está en Fuerza Bruta cerrando el evento. Por eso, o sea, es imposible comunicarse con Martín Nardone, pero nos mandó un tema. Sí, este tema se llama Shiva Jambo, featuring Manu Om Femina. ¡Wow! ¡Qué titulazo! Vamos a despedirnos. Shiva Shiva Sambo. Vamos a ir cerrando entonces, despidiéndonos de este vuelo número 131. Mecha, un placer como siempre tenerte al lado mío. Lean en la presión técnica y también Paulita, que está ahí también. Le mandamos un beso, sí, y nos hizo que, el aguante, sí, todo el programa. Sí, nos rebancó. Y bueno, saludos a todos, como siempre, los queremos en nuestro segundo programa de chicas. Y vamos a seguir, obviamente, ¿o no, Mechita? Vamos a seguir, nos vemos el viernes que viene, nos vemos, nos escuchamos. 2:00 a.m. en punto. Mejor esto no podía haber salido. Capaz. Me voy ya a la fiesta, a la Bede Rock, ya. Chau, chau. Besos. Shiva Shiva Shiva Shambho Mahadeva Shambho. Shiva Shiva Shambho Mahadeva Shambho. Thank you.